Mecano, o torero, torero, torero, o lo que sea. Yo debo decir, y lo digo con toda sinceridad, que a lo largo de toda la carrera de Mecano, pues ha habido momentos de más cercanía o de más alejamiento, pero hay un momento, después de ver su triunfo, yo diría que su apoteosis en París, que me sentí feliz y me sentí orgulloso como español, como fan, como profesional de la música, porque ya es hora de decir que tenemos en España grandes artistas y grandes grupos, pero realmente el caso de Mecano es excepcional. ¿Cuántos artistas europeos, y no vamos a hablar de mundiales porque alguien podría decir exagerado, pero vamos a empezar a decir, ¿cuántos artistas hay con tantos años como Mecano, con tantos éxitos como Mecano, que siguen teniendo números uno como Mecano y que son capaces de hacer un show como el de Mecano, el que le vimos en París o el que están haciendo este año? Entonces, la primera pregunta a cada uno de los tres, ¿cuál es el secreto de que después de tantos años tenéis esa vitalidad y sois capaces de hacer un show como el que habéis hecho? Vamos a empezar con José. Bueno, yo creo que más que nada lo que hemos hecho ha sido trabajar mucho, porque cuando empezamos éramos muy limitados, la verdad, no éramos grandes nada, ni grandes compositores, ni grandes cantantes, ni no es que ahora lo seamos, pero desde luego entonces no lo éramos. Y bueno, a base de trabajo yo creo que hemos ido perfilando muchas cosas y hemos ido consiguiendo un aprovechamiento muy bueno de lo que teníamos, ¿no? Y entonces pues ya son muchos años, yo creo que esa, quizá el secreto o el misterio de la cuestión podría ser esa continuidad que es difícil de conseguir en un grupo y que quizá por el tipo de relación nuestra, que es un poco diferente de la de tres personas que se unen para hacer música, es un poquito más, pues nos ha mantenido durante mucho tiempo juntos y un poco en la misma dirección, ¿no? Este secreto es también que, como siempre, está Ana, que yo creo que Ana siempre es un poco el catalizador. Eso es lo que dicen, pero no sé, yo creo que sobre todo una de las cosas más importantes es tener ganas de trabajar, porque cuando empiezas a... En España se trabaja mucho, pero cuando sales fuera de España pues trabajas el doble o el triple, sobre todo cuando empiezas a multiplicar países, ¿no? Mucha ilusión y no rendirse nunca, porque lo de empezar y lo de la promoción siempre a un artista pues le parece como una cosa muy dura, ¿no? Pero realmente pues hay que hacerlo, y mucha, y tienes que insistir muchas veces. Y bueno, pues hay que tener paciencia, no rendirse, mucha ilusión y muchas ganas de seguir trabajando y de mostrar pues al resto de la gente lo que se hace en este país, ¿no? Nacho, para ti, digamos que físicamente Ana y José más o menos tienen el mismo aspecto, es decir, el pelo corto Ana, el pelo corto también José. Tú en cambio has tenido épocas con el pelo corto y con el pelo largo. Obviamente ese es un detalle externo, pero eso simboliza de alguna forma que en todo este tiempo de Mecano has tenido grandes cambios que quizá se han, por supuesto, manifestado en la música, pero también en tu propio ser. Sí, yo creo que es que yo soy una persona que tiende a, no solamente con el aspecto físico, sino incluso hasta en las canciones, tiende a ser un reflejo muy palpable de lo que le está pasando por dentro, ¿no? Entonces, desde los cambios, como tú dices, externos a los cambios que puedan suponer las canciones o mi forma de moverme, siempre responde absolutamente, parece que estoy unido con un hilo muy directo al sentimiento, ¿no? Y sí, supongo que sí. De todas formas, estoy bien. O sea que a veces esos cambios son para mal, pero en este caso pues creo que estoy mollar. Bien, está claro, después de ver la reacción, además de mucha gente en el concierto. Pero ahora me gustaría destacar un aspecto de cada uno de vosotros del concierto, que supongo que será lo habitual. La voz cantante y contante y parlante es Ana, pero hay un momento en el concierto en el que José explica los motivos de la canción de Dalí. Y es un momento particularmente especial porque sales, la gente aplaude muchísimo y tú cuentas la historia de la canción sobre Dalí de una forma que se nota que te sale dentro y que la gente lo acepta y además se sorprende porque durante todo el concierto no hay esas palabras. ¿Por qué has elegido tú esa canción para ser la única en la que hablas? Bueno, porque hay la música normalmente tiene todo un entorno, ¿no? Hay veces que una canción parte exclusivamente de la ficción, es algo pues que tú tienes que hacer canciones y entonces pues empiezas a darle vueltas a la pelota y a inventar cosas y te inventas una cosa, ¿no? Desde cero. Pero hay muchas veces que las canciones tienen un entorno que parten de tu vida privada o de tu realidad, y entonces pues a veces ese entorno enriquece en alguna medida la canción, ¿no? Es como esos cuadros abstractos que no tienen título y de pronto hay uno que el título no te gustaba y cuando te dicen el título ya te gusta mucho más, ¿no? Entonces pues esa canción para mí es una canción muy especial, hecha en un momento muy especial. Ya, aunque la canción sigue viva y sigue siendo igual de buena, pero claro, por ejemplo, la emoción, me acuerdo cuando murió Dalí, que estábamos en México y pusieron un vídeo que habían hecho con esa canción, era es que todo el mundo, o sea, iban pasando la cámara por el público, estaba todo el mundo llorando. Uh-huh. Claro, entonces era muy emotivo, ¿no? Entonces, de alguna manera, recordar aquellos momentos, pues tiene su encanto, ¿no? Un poco así, una melancolía, no sé, quizá más adelante ya empieza a resultar excesivo, ¿no? Pero no sé si la canción irá perdiendo con el tiempo validez. Yo creo que no, porque la canción yo creo que es tan eterna como el propio arte de Dalí, ¿eh? O sea, realmente a mí me parece una canción estupenda, ¿no? Bueno, y Ana, a ti hay varios momentos, porque tú eres la reina mora de la monería, pero hay una cosa que lo comentábamos con gentes que estaban alrededor. ¿Por qué tú cantando y teniendo la voz en mejor forma que nunca, luego además el lado físico? El lado físico que no es baile, pero que es mimo. Antes comentábamos que David Bowie, y yo espero que algún día vea vuestro show, porque aparte de la música, se va a quedar encantado por tu forma de cantar, es decir, de acompañar las canciones con esos movimientos que son más de mimo que de atleta, o más de expresión corporal que de bailarina, pero que ¿hay alguna forma que la que tú te mantienes en forma? ¿Es algo también que para ti es más sencillo hacer eso que para otras gentes? Porque poquísimas cantantes femeninas pueden estar tanto tiempo en el escenario haciendo lo que tú haces. Bueno, pues yo creo que hay un poco de todo, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho el baile, ¿no? Y me hubiera encantado ser bailarina. Entonces, bueno, pues hago más o menos eso, ¿no? Y me gusta mucho trabajar con el cuerpo, porque, bueno, el conocimiento del cuerpo, pues parece una cosa así como muy superficial, ¿no? Pero es muy importante conocerse, ¿no? Y saber sacar cosas de él, ¿no? Sin necesidad de hablar o de nada. Y, bueno, por otro lado, a mí siempre me ha gustado mucho hacer deporte. Entonces, pues el dar clases de baile y eso me ha ayudado a mantenerme en forma, y además lo he utilizado para los conciertos. Y además pienso que a medida que, bueno, ya son muchos años, ¿no? Y a medida que han ido pasando los años, pues yo creo que la gente cada vez se merece más, y nosotros incluso tenemos ganas de hacer cosas distintas y de mejorar en lo que hacemos, ¿no? Y de sacar más provecho de lo que sabemos hacer, ¿no? Ellos pues tocando y componiendo y escribiendo, y yo pues cantando y bailando, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco, yo creo que la gente se merece todo, y si le puedes dar algo interesante y algo que les toque así un poquito en el corazón, pues yo creo que eso es bonito. Absolutamente. Y Nacho, hay otro momento en el concierto que tú, aparte de tocar y acompañar instrumentalmente, te pegas un solo absolutamente tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué surgió eso dentro del show? Bueno, esto de los instrumentales llevamos ya tiempo haciéndolo. Desde hace, pues, la gira ya anterior lo hacíamos. Por eso, o sea, surgió porque tú tenías ganas de hacerlo, porque estabais ahí ensayando y dijiste, se iba, pues esto viene aquí. Bueno, sí, es muy importante que hay que destacar, yo creo, antes de nada. Por ejemplo, es importante que Ana y yo podamos ir al baño. ¿Eh? O sea, en un show de 2 horas y media, tiene que haber en el medio, igual que Nacho después, ¿sabes? O sea, tiene que haber alguna manera, eso ya sería una justificación, pero tiene que haber alguna manera de que tú, o sea, tú no puedes estar 2 horas y media y no tener un momento entre las 2 horas y media donde puedas beber agua o ir al baño o tal, ¿no? Entonces es muy importante. Es una manera que llama mucho la atención, muy sonora, y entonces a ver, ¿cómo fue surgiendo? Bueno, yo creo que básicamente fue que experimentamos tocando al principio y vimos que a la gente le encantaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso se ha ido desarrollando. Este año lo que hacemos es que hacemos una mezcla de los dos instrumentales, y la reacción de la gente es muy buena. Pienso que además es bueno que, aunque la voz de Ana es muy bonita y tal, dejes de oír durante unos segundos el mismo registro para luego volverla a coger con más alegría y tal. Y bueno, pues pienso que nuestro grupo es una especie de amalgama de cosas. Y esta es una de ellas, ¿no? Lo bonito de Mecano además es eso, que nosotros estamos continuamente transportando a la gente a mundos distintos y utilizamos lo que haga falta. O sea, si tenemos que utilizar vídeos y efectos y no escatimamos ni en medios ni en nada con tal de recrear un mundo en cada canción. Y entonces los instrumentales en este aspecto juegan un papel importante porque son música, lenguaje de la música ya sin palabras, ¿no? O sea, no estamos diciendo nada y llevamos a la gente también a ese mundo. Está claro que Mecano transportan su mundo a gentes que pueden ir desde, yo creo, desde los 7 años hasta los 60. Ayer, hoy, mañana, en cualquier concierto de Mecano hay gentes de todas las edades. ¿Para vosotros es importante pensar que vuestro público ya es amplísimo o el hecho de que estéis llegando también a un público adulto os hace sentiros menos jóvenes? No, yo creo que nosotros hacemos las canciones para que nos gusten a nosotros, ¿no? Y que como no estamos demasiado incorporados a ninguna estética concreta, o sea, no somos rabiosamente jóvenes ni rabiosamente viejos, ni pues entonces como vamos de un lado para otro así con mucha fluidez y no estamos muy ubicados en ningún sitio, ni en lo político, ni en lo estético, ni nada, pues yo creo que eso hace que la gente, pues a nadie le moleste demasiado, ¿no? Entonces, pues bueno, todo el mundo pueda sentirse allí y no sentirse mal, ¿no? Una persona de 50 años en un concierto de Mecano no se siente ridícula. Y un niño de 7, pues tampoco se siente fuera de lugar. Ana, tú, cuando estás cantando, haces sentir sensaciones, como antes decía Nacho, en muchos mundos, pero con absoluta naturalidad. ¿Hay alguna de las canciones que tú te sientes más identificada, tú, personalmente? Hay varias, pero yo más que, o sea, no sé, más que identificada realmente me siento con prácticamente todas, ¿no? Porque ya son muchos años juntos y bueno, yo no he escrito las canciones, pero me siento parte de ellas, ¿no? Es como si yo hubiera tenido mi aportación a la hora de escribirlas, ¿no? Porque pues nos conocemos mucho y vivimos además los tres las mismas cosas prácticamente, ¿no? Pero luego hay canciones que sí que, a pesar de haberlas ido cantando millones y millones de veces, pues todavía se mantienen ahí que me dan punto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no sé, hay muchas, ¿no? Hoy no me puedo levantar, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Es una canción a la que siempre le tendré mucho cariño, ¿no? Fue mi primera canción, así que canté en un disco. Y luego, pues, la de Dalí, que hablaba José, ¿no? Pues es una canción que eso, que a pesar de seguir cantándola, pues yo no sé cuánto tiempo llevamos ya, pues me sigue emocionando mucho, ¿no? Y, bueno, si me pongo aquí la lista adelante así en la cabeza, hay un montón de ellas. El 7 de septiembre me gusta mucho también Tú. Es que al final hay muchas, la verdad es que hay muchas. Sí, bueno, no sabes pero lo que todas pasa. Ellas, además, me gusta que digas, cada una de ellas es diferente. Sí. En la forma, en el fondo, en el estilo, o sea, que eso, también... eso es lo que te iba a decir, sí. ¿No? Que al final con todas te sientes un poco identificado porque como cada una es una cosa totalmente distinta, pues siempre puedes agarrar algo de cada canción, ¿no? Mecano es prácticamente el grupo español que más premios ha tenido, tiene y tendrá. Incluso en la cadena 40, los tres primeros pins de oro con el logotipo de los 40 para Mecano. ¿A qué punto os ilusiona a ti personalmente, Nacho? ¿Te ilusiona recibir premios? Bueno, a mí me ilusiona que estemos todos en el mismo barco y nos demos cuenta. Eso es lo que más me ilusiona, porque en un principio, hace 11 años, cuando empezamos, parecía como que el primer obstáculo que tenías que vencer era el de tu propio país y tu propia crítica, ¿no? Y de alguna forma, esa especie de colaboración que hay entre los artistas y los medios que reconocen el valor de esos artistas, que los americanos siempre han hecho muy bien con todo, con las películas y con todo, y que nosotros empezamos a hacer muy bien, eso es lo que me ilusiona. O sea, me ilusiona el que siento que por primera vez hay una piña, o sea, que ya no es la discográfica que intenta venderle al medio, que tal, no, sino que los propios medios se ponen del lado del artista nacional, que además en este caso da la casualidad que por ahí va funcionando y que le gusta en otros sitios, ¿no? Entonces eso es lo que más ilusión me hace. El hecho de recibir un premio, sinceramente, pues me hace la ilusión del momento de que te dan un premio, a cualquier, como si, o sea, cualquier cosa que me den, pues me hace ilusión, ¿no? Pero que lo que realmente me hace la ilusión es la significación de la unión entre los que dan el premio y los que lo reciben. Es muy importante lo que ha dicho Nacho, ¿eh? Realmente no te puedes imaginar la satisfacción tan grande, digamos, no, mejor dicho, no te puedes imaginar la desazón tan grande que crea de alguna manera el sentirse no respaldado cuando estás por ahí en otros lugares donde es duro, ¿no? Porque, oye, no hay costumbre en Francia o en Bélgica o en cualquier país de esto, pues no hay ninguna costumbre de que lleguen españoles y se abran camino, ¿no? Entonces, la desazón tan grande que te crea un poco la sensación de decir, en mi propio país se me cuestiona constantemente, tal, ¿no? Eso es, te crea una desazón muy grande. Y en cambio, cuando de alguna manera tienes este tipo de reconocimientos, pues como que te sientes muy orgulloso de dónde vienes, de por qué eres así, de por qué haces esas canciones, de, ¿sabes? Es todo a favor. Porque es triste como cuando piensas, digo, bueno, yo hago estas canciones, tal, pero tengo que pagar como un precio. O sea, tengo luego que ir, esa especie de rémoras que lentamente los españoles vamos perdiendo, pero con cierta lentitud, ¿no? Tengo que ir pidiendo perdón del éxito que he tenido. Tengo que ir minimizándolo, tengo que ir ocultándolo un poco, porque si no va a molestar ya demasiado, ¿no? Entonces, eso es una cosa con la que se trabaja con mucha dificultad. Y que lo que Nacho dice, por ejemplo, es muy cierto. Hay gente, y esto no es un tópico, o sea, esto no va a ser así en todos sitios. Los americanos, por ejemplo, que tienen muchísimos defectos como nosotros los tenemos, pero ese no lo tienen. O sea, cuando Michael Jordan, pues todos los de Chicago están encantados de que Michael Jordan sea de Chicago y ellos quieren ser de la ciudad de Michael Jordan, ¿no? Y Michael Jackson, aunque se pinte de blanco, y ellos están orgullosísimos de que Michael Jackson sea americano, ¿no? Con sus peculiaridades y sus cosas y sus siniestreces, pero ellos están orgullosos de sus, un poco de la gente que hace que un país, porque al final la gente no sabe, cuando analiza España no sabe del Producto Nacional Bruto, ni de la renta per cápita, ni de no sé qué, pues piensa pues en Severiano Ballesteros, o en Carlos Sainz, o en yo qué sé, o en Paco Lucía, ¿no? O en las cosas que hacen un poco la cara de un país, ¿no? Entonces, pues un artista que sale por ahí, pues hace un favor importante a su país, y hombre, es bonito sentir, ¿no? es una cierta correspondencia, ¿no? Que me parece que vas tú por ahí representando algo que no quiere que lo representes. Bien, es verdad, y vamos a terminar ahora con Ana y con Nacho. Las últimas cuestiones. Mecano, el artista español que más discos vende en España. El artista español, el grupo español que más discos ha vendido en Francia, que grupo en América. ¿Qué te queda a ti, qué te gustaría a ti conquistar, Ana, con Mecano o como persona? Bueno, es que Mecano y mi persona van muy unidos, entonces es prácticamente lo mismo, ¿no? Y ahora estamos los tres y muy muy ilusionados pues con la idea del proyecto inglés, ¿no? Que bueno, pues es la última cosa así que nos queda por tocar, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a ir a vivir a Estados Unidos y vamos a hacer un disco en inglés y a promocionarlo y tal, a ver qué pasa, ¿no? Porque ya sin, en el mercado latino de Estados Unidos hemos vendido, me parece que son 100.000 discos, ¿no? Sin hacer absolutamente nada de promoción, ¿no? Y bueno, en los sitios donde parecía imposible, pues como por ejemplo Francia, pues a base de lo que hemos dicho antes, de trabajo y de ilusión y de esfuerzo por parte de todos, pues ha resultado la cosa, ¿no? Que al final la música es lo que resulta, ¿no? Y yo creo que en esta ocasión pues podría pasar lo mismo en Estados Unidos y sería maravilloso, ¿no? Y final, en este momento el señor Nacho y el señor Luis Merino, director general de Los 40, se dan un gran abrazo. Una última palabra de ti, Nacho, ya que eres el que va a terminar la entrevista, para los oyentes de Los 40. Pues nada, agradecerles todo el apoyo que han hecho con Mecano al sintonizar esta emisora y decirles que bueno, pues que los 90 son lo importante ahora, los 80 ya para el anecdotario, y que creo que los 90 van a ser muy divertidos y que va a haber muchas novedades, que nos lo vamos a pasar muy bien y que vamos a seguir cantando y bailando, que es de lo que se trata. Perfecto. Y en los 40, para la década de los 90, con Mecano, mucho mejores. Gracias.